Monsieur le maire, Hugues Welondele. Belisa Mwinda, otala mote mananga, oyeba esika nini natia yo. Olati sanga ipalata ya bolingo, osala jardin de den na mote mananga. Belisa Mwinda, otala mote mananga, oyeba esika nini yozali. Bolingo, osala jardin d'Eden, na monte mananga. Vincent Tomé, na defayote, nganda pesanga yoye. Bolingo ango, suka bapesi, lintanza libonga na langiye. Vincent Tomé, souvenir à bon moi n'a qui t'a fait dégni. Dans mon cœur, rien que du bonheur. Dans mon cœur, rien que de la joie. Anga Yévé. Rémi Ayos, sans sommeil. Biso mi balé, Eboki bambouma e bele bele. Rock mampouya e Ebi disi flere nenge na nenge. Bala rose Eto nisi bolingo meke meke. Yonde ba opape na kati ya jardin dede. Nalala kapongi teo, se makani si vensananga. Nalala kapongi teo, se makani si tata bana. Ba place bolingo na bourse, po bespekile ba tire profit. Yanga etondante ma ezwa esika, ata ba lambelie pucha ba kokate. Pene perdu ngana tondi nano bolingo te. Batwa mokili balingi ko privenga Vincent. Elo konzambe asangisi bako kate, baka bola. Babete lingango nga tango na nweko kite. Batungisi molimo nanga bazwi nini. Bayebi histoire ango epaye bandate. Pasali ezala zala na tenir bon. Na ganye de zero. De zéro, n'a gagné de zéro. Jean-Dominique Okemba, Christelle Sassou. Ela nga tokoni nga inayo. Nga na yo chéri. Epo si bambouma ebele bele. Ebele bele. Ebi misi flere ndenge na ndenge. Bala tilipe. Eto nisi bolingo meke meke. Yonde ba opape na kati ya jardin tete. Vincent Gomez Elombe, General Dabila. Merve Minanze Mboyo na boni mer. Bolingo foto aye ba elongi na ye. Nani aswanisa bolingo po anyokori ye. Bolingo za wapi pesanga trese na yo. Na luka yo na ye bisa yo maso na mona. Na bolingo Maurice Ngeso ya momoe Kingo ya bata mokili balingi kompri venga Vincent. Bolingo nanga bomwa na boke nango wapie. Bolingo ango ekoma talatala nanga. Bolingo ango ekoma oksijene nanga. Claudia Sassou. Eh nanga toko ninga ina yo. Nana yo. E poti bambu ma ebele bele. Ebele bele. E mi si flere nenge na nenge. Nenge na nenge. E tonji si boli no meke meke. Yonde ba opa bena kaki ya jardin tete. C'est bolingo na bourse Pobe spekile ba tire profit Yanga etondante ma ezwa esika Ataba na mbeliye pucha bako kate Pene perdu Ngana tondina no bolingo te Batwa mokili balingiko privenga gomes Elo kontanda sangisi bako kate Koka bola Kokite, batungi si moli monanga baswindini Baye bi histoire rango e paye bandate Basali e zala zala na tenir bon Na gagne de zero Ari Osebi Private ndeke La mama braza mbote